No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Por tenerte de nuevo yo mataría. Hasta le rezaría un rosario a María. Tú sabes bien lo que fuimos algún día. Es complicado gustarnos todavía. Todavía me pongo a blush para volverte a ver. Me llega el crush y sé que a ti también. Me pongo a blush para cuando me pones a nadie se lo diría. No puedo ser la única con esta manía. Es complicado gustarnos todavía. Todavía. Pues ahí estuvo Girl Ultra con esto que se llama Blush. Y así comenzamos el programa Música Electrónica llamado Láser a través de Reactor 105. Soy María, los acompaño todos los sábados de 7 a 8 con mucha música nueva. El chiste es que hoy vamos a estrenar, que es gratis y es bueno, y los vamos a preparar para su precopeo musical. Sea lo que sea que van a hacer esta noche, pues aquí vamos a andar poniéndoles buenas, buenas rolitas. Les cuento un poquito, hace poquito les ponía Blue y Rimmel por parte de Girl Ultra, que pues ya anunció que va a estrenar un nuevo EP este año, y ya tenemos el tercer adelanto, que es lo que acaban de escuchar, se llama Blush. Tiene ya video, si quieren checarlo a través de las redes sociales, y bueno, pues es su próximo compilado de canciones, y pues la neta, yo creo que está bastante, bastante, bastante chido. Digo, el 12 de julio tendremos que esperar para que podamos ver el EP, o más bien escucharlo en completo, pero pues bien hecho por la Girl Ultra. Vámonos con más porque tenemos más música nueva. Pueden comunicarse a través del Twitter @ Mariela del Radio con el hashtag Láser. Lo que sigue es de una banda nacional, es de Kinky. No sé si, yo creo que no se los había puesto porque está bastante nuevo. Tiene un video que me gustó bastante también. Así que arrancamos con dos artistas nacionales. Esto se llama 1%. Se escribe diferente. Se escribe 1X100. Esta es su cuarta bala para lo que será su nuevo lanzamiento. Así que pues vamos a escuchar a Kinky con esto que se llama 1%. 1%. Bienvenidos a Láser, que empieza la diversión y vamos. Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. 100%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Pues ahí estuvo Kinky con 1%. Novedad, también chequen el video a través de internet. Los Kinky siempre han estado muy activos y me sorprende porque siempre que sacan algo, pues está bastante chido. Lo último que sacaron que me gustó mucho fue Instintos Animales. ¿Cómo va esa noche de sábado? La neta es que ya deben de estarse preparando o ya decidieron qué van a hacer. Mientras tanto, yo los acompaño con buena música y lo que sigue es una combinación que no me hubiera imaginado. Está un poco fresa, pero me latió. Obviamente ubican a Sophie Alice Baxter de Murder on the Dance Floor y a un tal Armin Van Buuren. Creo que es la primera vez que vamos a tocar a Armin Van Buuren en este programa. Pero bueno, pues es un DJ y productor holandés que ha colaborado con varias personas. Y pues la Sophie Ellis Baxter, ya saben que aunque pues tuvo un par de éxitos hace un tiempo, la británica pues no había hecho muchas cosas últimamente. Así que si les late, vamos a continuación con esto, que es una colaboración entre Armin Van Buuren y Sophie Ellis Baxter. Se llama Not Giving Up on Love. Y lo escuchen a través de Láser en esta noche de sábado. Ahí estuvo Armin Van Buuren y Sophie Ellis Baxter, Not Giving Up on Love. Fresita, pero chido, buena colaboración y la neta es que se ganó mi corazón. Como lo hace siempre Keitranada, que lo vamos a escuchar a continuación, porque la neta es que pues ha producido para mucha gente muy buena como Kali Uchis, pero cuando lo hace como él mismo, también creo que me gusta hasta más. Entonces, pues básicamente Keitranada sacó una nueva canción que se llama Witchy, y pues vamos a ponerla a continuación. Witchy, ahora sí que colaboraciones con Childish Gambino y más para el nuevo disco. Siguen escuchando Láser y regresamos todavía con un par de canciones por parte del primer bloque de este su programa. Something special in the morning. It's 2:15 up in the morning. I'm talking to you, but I'm really trying to hold your hand. Spirits, they're all around you, can you feel it? My niggas don't believe in crystals. They see you dancing, girl, they watch you go out. Pues aquí seguimos en el cotorreo. Eso fue Keitranada con Witchy. Es una colaboración con Childish Gambino. No cualquiera colabora con Childish Gambino. Creo que desde que sacó This Is America, pues todo el mundo se volvió locochón con él. Lo que sigue no tiene nada que ver, y lo que más me gusta de Láser, que es que de repente ponemos chile, mole y pozole, y lo que viene es mucho más serio y mucho más clavadón. Seguramente han escuchado el nombre Adriatic. Es un dúo un dúo de productores suizo y de DJs que han estado muy relacionados con todo el rollo de Solomon y también con el rollo de este anime y demás. Así que, pues, Adriatic y Solik, así se llaman, hicieron una colaboración juntos y pues me gustaría ponérselas el día de hoy. Esto es el extended version de Changing Colors, para que se claven, ¿no? Para los que les gusta la música clavada. Tocamos esto y regresamos con la última de este bloque. Seguimos aquí en Láser a través de Reactor 105. Thank you. Les dije, clavadona pero chida. Ahí está Adriatic. Les recomiendo que busquen todas sus, todas sus cositas. Yo los vi un día. Ay, los he visto muchas veces, pero me acuerdo mucho que los vi en el PPM. Ahí bastante, bastante chidos, abriéndole precisamente a Solomon. Y lo que sigue es un artista del que yo no tenía absolutamente ni idea. La neta, no les sabía decir absolutamente nada de Weekend Affair. Pero pues es un dúo francés que se acaba de aventar una rola que se llama Promenon Nu. Pero no lo hicieron solo, lo hicieron con Juxek, que es un proyecto que descubrí hace tiempo y que la neta me gustaba mucho una canción suya, que es la que les voy a poner después del corte. Así que primero esta es la colaboración, se llama Promenon Nu. Y después regresamos con On a Train de Juxek. Y quédense porque rola nueva de Tori Moa, de Romy y más. Siguen aquí en Láser a través de Reactor 105. We'll be right back. Les dije que les iba a poner la rola con la que conocí a Juxek o Juxek. Se llama On a Train. Fue hace bastante tiempo. Creo que apareció un disco que se llama Living on the Edge. Pues traía varias rolas, entre ellas esta, On a Train. Salió en 2011. No tanto, tanto tiempo. A ver, no tanto, tanto tiempo. Y obviamente pues se rige por el French House. Por el house francés, porque ellos son franceses, que ya saben que no, pues casi no le hacen a la electrónica. Siguen en esta noche de sábado a través de Reactor. Qué chido que nos estén acompañando. Pues quién sabe cuáles sean sus planes, pero la neta, cualquier plan es mejor acompañado de buena música. Y pues es justo lo que les voy a poner a continuación. Les repito que me pueden encontrar en las redes sociales @mariladelradio, también en Instagram subo muchas cosas. Y pues ahí pueden echar el tuitazo o lo que sea con el hashtag láser. Láser es con una sola S, luego lo confunden por ahí. Oigan, después de presentarse hace poquito en México por primera vez, después de su estreno como solista, pues tuvimos a Romy Madley Croft, que es parte de DXX. Ya saben que sacó disco, que vino, que tocó, que le fue muy bien. Pues ahora acaba de sacar otro disco más. Parece que le gustó, que está agarrando confianza. Y pues nada, acaba de estrenar el video de Always Forever, nueva canción. Ceremonia estuvo increíble. Y pues la neta es que creo que se juntó además con Fred Again para hacer esta rola, que tampoco está nada, nada mal. Así que vámonos con la Romy, Always Forever. Aquí estreno a través de Láser en Reactor 105. Siempre me gusta porque agarra un estilo súper noventero, la Romy, le cambia un poquito, pero pues de momento está como en ese sonido. Esperemos a ver cómo evoluciona. Pero la neta, me doy por bien servida. Cliente satisfecha. Eso que acaban de escuchar se llama Always Forever y es de Romy. Pero les prometí un estreno por parte de Tony Moa, que nos gusta mucho y que lo vimos en Hipnosis y demás. Y tenemos nueva rola. Así es, Chas Pundwick. Pues tiene un nuevo tema y estrena un tema que se llama Tuesday, o sea, martes. Y bueno, pues va a tener su próximo álbum que se va a llamar Whole Earth y va a ser a partir del 6 de septiembre. No puedo creerlo, parece que acaba de salir el último Mahal y ya tenemos uno nuevo. Eso quiere decir que a lo mejor lo podemos tener de regreso. Está melancolicón y todo. Está pop-punk, pero está bastante chido. Así que siguen escuchando Láser. Y pues, ¿qué les puedo decir de Tori Moa? Una auténtica belleza. Empezó con muchos más amplios y demás. De eso hablábamos en la entrevista. Y luego ya siguió con cosas más orgánicas. Creo que en esta ocasión regresa un poco a sus raíces. A ver qué opinan ustedes. Siguen aquí en Láser. Y que decía Tuesday, martes, de Tori Moa. Este Tony Moa nunca falla, además de que tiene una voz bien chida, pues cada vez produce mejor y creo que tiene una carrera bastante, bastante sólida y que lo ha hecho muy, muy, muy, muy bien. Bueno, pues eso se llamó Tuesday. Ahora llega como un bloquecillo, una racha que encontré porque pues la neta es que acabo de descubrir un artista que se llama Doxos, más bien un proyecto que se llama Doxos, pues salsa de pato. Tal cual, literal, salsa de pato. Pero pues bueno, la neta es que me gustó mucho porque sacaron un dúo de canciones. Uno que se llama Can't Stop y otro que se llama Boogie in Your Butt. Así tal cual. Y pues no tenía ni idea de su existencia. Son de Nueva York y pues me clavé un poco en su catálogo. Y se me hace muy bueno, pero de lo mejorcito, lo más reciente. Así que vámonos con esto. Primero vamos a escuchar, obviamente voy a poner las dos porque no podía separarlas. Primero vamos a escuchar Can't Stop y luego Boogie in Your Butt. You got me. what I do desire to set my soul at ease. Cause you got me hanging from this heart on my sleeve. And I could be the one, not for you, but just for me. And I just can't stop the way I've been feeling lately. Can't Stop the Dog Sauce, les dije que estaba bastante, bastante chido y por eso, antes de despedirnos, vamos a poner esto que se llama Boogie in Your Butt. No me pregunten qué quiere decir, pero pues un poco fiesta en tu trasero, básicamente. Música nueva a través de Láser y regresamos a despedirnos con algo bien clavel. Espero que se la estén pasando chido, soy María y pues vamos con esto. We'll be right back. Ahí estuvo Boogie in Your Butt de Duck Sauce, música nueva, banda que acabamos de descubrir y desgraciadamente también hora de despedirnos, por lo cual pues la gente estamos tristes, no querríamos hacerlo, pero tenemos que hacerlo así. La verdad es que es duro, pero así es. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 y muchas gracias a todos los que participan con el hashtag Láser. Gracias a Orenauta, quien se dedica a pues básicamente grabar este programa, subirlo por si no lo pueden escuchar en este momento. Y gracias a Blakey, quien produce este programa. Nos escuchamos si no el lunes a la hora de siempre a las 6. Me voy a despedir con alguien pues bien clavado que también acabo de descubrir. Se llama Brian Gibson, y no tenía el gusto de conocerlo. Música medio experimentalosa, pero bien chida. Esto se llama Mica 2, y pues que la pasen increíble este fin de semana, que no les gane la fiesta, y nos escuchamos en la próxima. Soy María, arroba María del Radio. Esto fue Láser, gracias y adiós. Que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.